Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Queridos amigos oyentes aquí de la Radio Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. Pues, queridos amigos, estamos aquí en una emisión especial en la cual, pues, me acompaña la güera, Alia. Güera, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, saludo a todos los oyentes de Radio Anime Nexus aquí con todo el feeling para nuestra invitada de honor. Y nuestra invitada de honor esta noche, pues es, como ya lo hemos estado anunciando en nuestras diferentes redes sociales, pues es Gaby Vega, la Nisinger que nos trae ahora pues un nuevo disco, Gaby. ¿Cómo está? Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, es un nuevo proyecto. Ah, perdón. Sí, se oyen, bueno. ¿Todo bien? Yo los oigo un poco bajito, pero bueno, está buenísimo. Pues sí, bien contenta por este disco de Shaman King, que ya tenía un chorro de tiempo que quería sacarlo y nada más no lo podía concluir, pero pues ya lo terminamos y quedó padrísimo. Muy bien, cuéntanos primero, vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo esto. Hace algún tiempo, estamos hablando aproximadamente hace unos 4 años más o menos, fue cuando sacaste el disco de Inuyasha, y que inclusive también aquí estuvimos comentando sobre eso aquí en la Radio Anime Nexus. Y fue un disco que la verdad estuvo bastante bueno, unos bastantes buenos covers ahí que se dieron. Y ahora la pregunta es, ¿qué tal te fue con ese disco de Inuyasha? Uy, padrísimo. Mira, están pues las canciones que me tocaron doblar de la serie, que pues todas son súper lindas, están buenísimas, por supuesto, la versión full. Y pues como el de Inuyasha, no podía ser diferente. Volvimos a grabar todo, grabamos baterías, bajos, guitarras, de coros, todo. Y en esta ocasión estuvo súper lindo porque no sé si ubican un grupo de covers que se llama Kamikaze. Sí. Bueno, pues ellos fueron los que me ayudaron a terminar. Tocaron, tocaron cada uno y puso así como todo su alma. Y la verdad es que quedó súper bonito. Todos los temas quedaron así grabados. Por supuesto, pues no usamos ni pistas ni nada de eso. O sea, volvimos a hacer todo. Y bueno, esa es una de las cosas que está, pues que le da mucho corazón al disco. La otra es que hay dos duetos con el señor Ricardo Silva, que para mí es así un súper honor que haya aceptado participar conmigo. Además, pues siempre ha sido una persona, pues se ha portado padrísimo conmigo. La verdad es que sí me siento muy afortunada y pues bueno, está padrísimo tenerlo en el disco, ¿no? Y además dos duetos. Entonces, wow, eso está padrísimo. Y luego pusimos varios covers. Uno de ellos es uno que tal vez, bueno, no sé si conozcan, yo creo que sí, de un anime ya que tiene muchísimo tiempo, Robotech. Oh. Y sacamos un cover de Robotech y quedó impresionante. El arreglo de orquesta está de verdad impresionante, así como para oírlo con audífonos y con toda la calma del mundo para poder llorar a gusto. Ay, sí. Y bueno, ese es uno de los covers, pues que creo que es mi favorito. Ahora es como el tema favorito del disco, creo. Bueno, no sé, hay muchos, pero. Y otro cover es el de Black Butler, de una serie Shitsuhi. El mayordomo negro. Exacto. Y que también es una canción prendidísima y me encantó. Me encantó hacerla además y me encanta cantarla en vivo. Quedó padrísima, además, pues con mucho corazón, porque todas son peticiones de gente muy querida. Y el otro cover es, uh-huh, es una cosa padrísima que pasó hace unos meses. Nos contactó a Ricardo y a mí un chico que, así como fan de anime y manga, hizo su historia y soñando dijo, ¿qué tal que pueda convertirla en un manga? Y buscó a quien hiciera los dibujos, por supuesto, especiales de manga, y le quedaron increíbles. Entonces tenía la historia, tenía ya los dibujos, tenía ya el manga, y sí, pues siguió soñando y dijo, ¿qué tal que, aunque bueno, no es anime y es manga, sería increíble tener como un opening de este proyecto? Uh-huh. Y soñando, contacta a Ricardo y a mí para que compusiéramos un opening especialmente para su historia. Uh-huh. Y lo cantáramos. Y ese es el tercer cover. Bueno, no es cover porque en realidad pues ya es original. Uh-huh. Y es uno de los dos duetos que hago con Ricardo Silva. Y se llama Jinko. Y está padrísimo. Quedó súper bonito. Y entonces, bueno, pues qué más corazón que un tema que nació pues del cariño de una gente que tiene por el anime, por manga y pues toda la pasión que ha vivido con este género maravilloso, ¿no? Se me hace, uh-huh, padrísimo. Ojalá les guste. Y bueno, esos son los tres covers. Están padrísimos. La verdad, quedó un disco así de llenito de corazón, de cariño y de muchas emociones. Wow. Wow, y de los temas, pues obviamente vienen pues todos los de Shaman King, ¿no? Lógicamente. Los de Shaman King, los que sí canto en vivo, y además pues me tocó cantar para la serie, que pues también son unos temas padrísimos. Las adaptaciones al español pues son adaptaciones que te llegan al corazón. Y bueno, pues esos temas pues son fuertísimos para mí, y yo sé que para muchos de ustedes que vivieron con esta serie también. Y pues bueno, quedó un disco bien bonito. Y además conocí a un chico que se llama Emanuel, que hace unas ilustraciones súper buenas, y me mandó una ilustración que había hecho conmigo y con Shaman King, y quedó padrísima. Entonces él fue el que hizo el arte del disco, así quedó. Entonces, bueno, por donde lo veas y lo escuches, está con mucha gente involucrada que ama a todo este movimiento, a toda esta familia. Muy bien. Y, por ejemplo, si comparáramos de alguna manera el disco Inuyasha con el nuevo disco Shaman King, ¿cómo estaba Gaby en aquel entonces con el disco Inuyasha? O sea, y ahorita, ¿cómo está con el Shaman King? Es decir, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevó de experiencias esta nueva etapa? Porque un disco, puedo asumir, es una etapa nueva en tu vida, ¿no? O sea, es un paso más. ¿Este nuevo disco qué te ha dejado? ¿Qué experiencias nos puedes platicar acerca de la realización de este disco? Pues me tardé muchísimo en acabarlo. Y con el disco de Inuyasha, cuando lo terminamos, estuvo increíble, pero siempre sentí que era parte, que el de Shaman King era parte del mismo proyecto, porque uh-huh, pues fueron mis participaciones en lo que es anime, y nunca los vi de forma separada. Shaman King e Inuyasha son para mí parte de lo mismo, parte importantísima de esta familia que he conocido y que, bueno, ha marcado prácticamente mi vida. Entonces, pues no, aunque cada uno tiene su personalidad, no los veo como aislados. Uh-huh. Siempre los veo como parte de un mismo proyecto. Entonces son como hermanitos, como... pues están hechos los dos con el mismo corazón, además, con el mismo cariño. Y, uh-huh. y bueno, ahora sí siento con el de Shaman King que se concluyó y que ya, ya se cerró como ese proyecto que tenía ahí años que no se podía concluir, ¿no? Okay. Eso es como tal vez lo único diferente, pero la verdad es que los dos, a los dos les tengo muchísimo cariño y pues no son más que compartir mi vida con, pues con los que, pues con los que vivieron esa parte que yo pude aportar, ¿no? No es más que un pedacito de mí que espero que les haga sentir y recordar y bueno, llorar y sonreír como a mí. Ok. Y bueno, nos mandaste tu disco, tu canción favorita del disco, pero tu canción favorita de los temas de Shaman King, ¿cuál sería tu, el que dices, ay, este me llegó y es la letra súper genial? Ay, no, todos me gustan, todos están hermosos. Son temas súper fuertes. Y, ¿cuál es que no te puedo decir como alguno en especial, todos son disfruto mucho tocar la de en el espejo se refleja un perfil al verte a mí mi corazón triste se rompe, esa la disfruto mucho, pero todas tienen como algo importante y mensajes bien fuertes también, así que no he podido nunca, llevo años tratando de buscar mi preferida y nunca puedo decidirme, todas son bien importantes. Sí, y esa canción que mencionas, incluso en lo personal, la primera vez que te la escuché en la serie, o sea, la letra sí, bueno, en estos entonces, ayeres era cuando uno está como con los novios y rompiendo y todo eso, entonces la oyes, te quedas así de, me siento tan identificada con la letra, o sea, sí, así te entiendo la profundidad de las letras. Claro, o la de no voltees atrás y ve adelante, en tu vida habrá interesante. También es que son letras, híjole, súper, súper lindas, fuertes, que a fuerza te ha pasado algo así y te identificas con ellas. Sí, aparte la serie también tira mucho este mensaje, ¿no? De dejar lo material, más lo espiritual y todo. Exacto. Aspecto, ¿no? Entonces también todas las canciones tiran un poquito a esa superación personal, ¿no? Más espiritual. Sí, sí, sí. No sé, yo, pues, la verdad es que yo no soy, pues no conozco mucho de anime ni de manga, pero sí veo un estilo particular en el dibujo de Shaman King, que es como más, no le puedo decir rockero, pero es como más, no sé, como más orgánico, no sé. Tiene ahí algo, sí, más como de, no sé, más fuerte, no sé, pero no sé si haya diferentes tipos de dibujo o diferentes tipos de trazo en los mangas. Ustedes sabrán mejor, seguramente. Sí, de hecho eso generalmente va en función al gusto del autor, ¿no? más que otra cosa. Claro. Sí, sí, pues los dos, la verdad que me tocó pues mucha suerte de haber podido participar un poquito en esas dos series. Y bueno, la vez pasada nos platicaste cómo fue que llegaste a Inuyasha. Shaman King, ¿cómo te llegó a ti? O sea, ¿cómo te llegaron los temas? ¿Cómo fue grabar para la serie de Shaman King? Digo, ahorita ya tienes un disco, pero en aquel entonces, ¿cómo llegó Shaman King a tu vida? Igual fue, por eso creo que siempre los veo como Shaman King e Inuyasha, los veo como parte de una misma cosa que pasó en mi vida. Los dos los hice con la señora Rocío Garcel y el señor Jorge Roy. Rocío dirigiéndome así hermosísimo y Jorge haciendo las adaptaciones y también ahí los dos siempre. No puedo pensar en Inuyasha ni en Shaman King sin pensar en ellos dos. Para mí, esa es como la imagen de mi participación en el anime. Esas dos grandísimos personas, además con un corazón hermoso, pero unos súper, súper profesionales. actores de doblaje de así de con un currículum impresionante y además músicos y híjole, dos personajes muy interesantes. Entonces, yo no, cuando la canté los temas de para las dos series, no tenía idea, por supuesto, ni las vi ni sabía de qué trataban. Solamente era pues escuchar la música y era lo único que tenía. Ya muchísimos años después me enteré de qué se trataba. Pero pues tienen Shaman King e Inuyasha la cara y el alma de Rocío y de Jorge, que pues han sido, son personas bien importantes en mi vida. Y ahora pues también no puedo dejar de pensar, cuando pienso en ellos dos, en Shaman King y en Inuyasha, pues en Ricardo Silva, por supuesto, en todas las gentes que con las que he podido trabajar, Maggie Vera, Jade, Marisa, por supuesto, Nico, que pues lo recordamos de una forma pues también muy, muy especial, Luis de Lille, mucha gente con la que he aprendido mucho y pues he descubierto que son grandes personas con un enorme corazón. Volviendo, wow, pues sí, muchos. Sí, tenías con ellos también para dar conciertos en duetos y todo esto, ¿verdad? Ahorita aprovechando presentaciones que tengas confirmadas, Gaby, que nos quieras compartir. Sí tengo algunas, pero ya ven que soy muy despistada. Exactamente las fechas no me acuerdo, pero iremos a Cuernavaca, iremos a Bolivia, iremos a... No me acuerdo, pero les prometo que se las paso escritas para que pues ahí nos ayuden a difundirlo y a que vaya mucha gente para que les pueda cantar y conocerlos y compartir pues todo esto del disco nuevo y eso. Pero ya se los pasaré escritos, lo prometo, porque ¿qué tal que les digo una barbaridad? Quitando las fechas y todo eso, me puede pasar. Sí, no vaya a ser. No vaya a ser. Sí, por acá tengo un mensaje de Io Megaman desde México. Él nos pregunta, dice: buenas noches, soy Héctor, el chico al que le obsequió la mochila personalizada y el dibujo de Tobías. Mi pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de todos los eventos de Gaby y los nubecinos del año pasado? Posdata, el disco de Shaman King le quedó increíble. Espero que haya una presentación del mismo pronto en la Ciudad de México. Saludos. Sí, pues bueno, espero que podamos hacer una presentación. Creo que en alguna de las fechas podré coincidir con el grupo Kamikaze y entonces pues vamos a aprovechar para hacer como una especie de presentación del disco, que pues no la hemos hecho. Y bueno, con respecto a los nubecinos, no es anime, pero pues en mi carrera ha sido bien importante en la música para niños. Hace algunos años doblé también al personaje de la gallina pintadita, que no es más que canciones para pequeñitos, y pues justo me tocó a la par de ser mamá, y entonces pues siempre ha sido como también muy importante la música para niños, hacer música para niños, cantar música para niños. Y también hace muchos años, dando clases, me puse a inventar unos personajes que se llaman los nubecinos y están hechos para poder enseñar a los niños esta cuestión de los valores, que es, a veces es un poco complicada, y en especial el valor de la empatía es el que manejan los nubecinos. Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto que no lo hice pensando ni en vender, ni en nada. Lo hice pensando especialmente en los niños, de una forma divertida poder acercarme a ellos para enseñar los valores. Una forma divertida para ellos, una forma divertida para mí también. Y pues bueno, nacen los vecinos. Ojalá pues de repente ahí los busquen y les guste este proyecto. Que bueno, no tiene que ver con anime, pero también está hecho con mucho corazón, que creo que es como lo más importante para todos, hacer lo que hagas pues con tu corazón. Y bueno, pues ahí vamos, ahí seguimos con la gallina pintadita, con los vecinos, con la música para niños. Muy bien, Gaby. A ver, no, perdón por la pregunta. Para los que apenas están como sintonizando y dicen, bueno, ¿quién es Gaby? ¿Algo que nos quieras platicar de tu trayectoria, de lo que has hecho, tus proyectos? ¿Algo que nos quieras compartir, Gaby? Bueno, pues Gaby Vega, antes de comenzar, que pues siempre le mando un saludo a Héctor y bueno, sabe que es especial y por supuesto, pues un súper saludo y una vez más gracias por la mochila. Y bueno, ahora sí, Gabriela Vega o Gaby Vega es un músico que se ha dedicado a componer. Soy bajista también y a cantar, y por alguna razón, por una bendición, llegué a hacer el doblaje de la música, algunos temas para Inuyasha y algunos temas para Shaman King, algún otro para Pokémon y así algunas cosas dentro del anime que han sido pues bien lindas y han cambiado mi vida. Gaby Vega también es la voz de la gallina pintadita. Para los que tienen sobrinos o tienen relación con niños chiquititos, seguro saben qué es. Y también pues soy creadora del proyecto de los nubecinos, que son unos personajes súper lindos. Búsquenlos ahí en las redes. Se llama Carly y los nubecinos el proyecto. Y pues ya ahí voy, haciendo música, cantando, tocando, lo que pueda hacer. Bueno, sí. También hice la voz de, se me estaba olvidando, y es un personaje muy querido también. Soy Sally en El Extraño Mundo de Jack, que sé también que es un personaje muy querido para ustedes. Y bueno, pues más o menos es lo que hago. Wow. Esa del Extraño Mundo de Jack yo no me la sabía. ¿Ah, no? No, yo no me la sabía. Sí, me tocó, digo, no, tampoco es anime, pero pues no sé si por ser Tim Burton, aunque es Disney, siento que sí se relaciona un poco con toda esta cuestión de anime. Y sé que es un personaje y es, bueno, es una película muy querida también por todos ustedes. Claro. Pero ahí incluso le hiciste voz a Sally, no nada más le cantaste, sino también la interpretaste, ¿no? Sí, hice diálogos y también hice las canciones. Súper linda experiencia también, otra gran bendición. Y bueno, tú que te has dedicado tanto a cantar como a actuar en esta pequeña probada, ¿cuál te resulta a ti más difícil? ¿O cuál crees que es como la que tiene un poquito más de trabajo en lo personal para ti? ¿De prestar voz para un personaje o interpretar las canciones? Bueno, estoy mucho más cercana a la cuestión musical. Entonces, pues, es como más fácil. Y estoy como más entrenada, digamos, a eso. Aunque estudié la carrera de comedia musical. Y por supuesto llevamos teatro y todo lo que tiene que ver con los personajes toda la cuestión que tienes, el proceso que tienes que hacer para interpretar. Pues no he doblado tanto en cuestión de diálogos. Y sé además que en México pues hay cualquier cantidad de monstruos, actores de doblaje con una trayectoria y que son, hijo, pues de la época de oro del doblaje y entonces, bueno, no me considero tanto actriz de doblaje, aunque lo disfruto mucho, pero sí me cuesta un poco más que la cuestión musical, porque lo musical pues lo hago todos los días. Claro, pues, sí, obviamente pues no es lo mismo. Sí. Por cierto, acá tengo una pregunta, que creo que de muchos radioescuchas tienen en este momento. Es una pregunta que nos hace Iván Leal desde Los Ángeles, California. Me dice, disfrutando la entrevista, y una pregunta: ¿habrá copia digital del disco o su posible venta del mismo en formato físico en los Estados Unidos? En los Estados Unidos Pues no sé, la verdad es que físicamente pues lo llevo a los lugares en donde me presento, que básicamente pues son donde escucharon el doblaje para Latinoamérica, ¿no? México y Latinoamérica. No sé, no me ha tocado ir para allá con este proyecto. Y bueno, en forma digital está ya en la mayoría de las plataformas, ¿no? Ya lo puedes encontrar en la mayoría de las plataformas. Entonces, bueno, pues es como, ya por lo menos lo pueden tener así. Y pues ojalá que pueda seguir yendo a los más lugares que se puedan para, pues para llevarles Inuyasha y Shaman King y bueno, pues los proyectos que tenga. Y por supuesto, pues cantarles, ¿no? Que eso es como lo más lindo. Ahora que mencionaste plataformas digitales, ¿estas cuáles serían? ¿iTunes, Spotify? Sí, está en iTunes, en Spotify, en Claro Música, en Google, en... Pues en un chorro. Son más de 30 plataformas en las que están, pero pues bueno, son como las principales, ¿no? Pero bueno, Spotify seguro lo encuentras, en iTunes seguro lo encuentras, en Google Play también lo encuentras. Son como las que usan, las más usadas, ¿no? Ok, de hecho aquí estoy viendo Spotify, ya la encontré. Inclusive aquí hasta tengo aquí el tracklist. Son 9 tracks, ¿no? Ah, pues ahí está. Disco. Sí, ahí están. Sí, nada más aquí como repaso viene Oversoul. Ajá. Turju, que me parece que este es uno de los endings. Ajá. Es Northern Night. Este es uno de los openings. Tamashi Kasanete, que es uno de los endings. Es uno de mis favoritos, por cierto. Sí, buenísima. Braveheart, que este creo que es opening también. Este no me tocó doblarlo, pero es uno de los duetos con Ricardo. Uh-huh. No está doblado según me parece. Es el tema de batalla. Cuando pelean, la ponen de... Ya. Y, pero bueno, quedó bien, bien padre también. Sí, viene Omokage, que es otro de mis favoritos, y creo que es el favorito, claro, de... Sentir tu amor, que me imagino, bueno, no sé, no es sé la si de... Es la de Robotech. Robotech. To be in love. Es esa. Es un tema súper lindo. Les va a encantar. Bueno, aunque no les haya tocado ver Robotech, pero estoy seguro que sí, algunos sí saben qué tema estoy hablando. Y espero les guste la versión. Ok, luego viene otro tema que es Inmortal. Inmortal es la de El Mayordomo. Ok, y finalmente Jinko. Jinko es la del chico. Ya. Manga de este chico fan y bueno, en lo que toda la historia que les platiqué, la gran historia que les conté. Wow. ¿Planes para siguientes covers? ¿Ya había alguno que te llame la atención, que digas se lo vas a trabajar, o alguna otra canción que te haya llamado la atención? Pues hice hace poquito, igual me van a decir que qué onda, pero me pidieron que cantara Candy, el tema de Candy Candy. ¿De Candy Candy? De Candy Candy, que bueno, pues ya tiene mucho tiempo también. Y la verdad, uh-huh, es que cuando me lo pidieron, yo sí me tocó verla, y también me tocó ver Heidi y esos animes que son, no me acuerdo cómo se llama ese género, pero bueno, pues me encantó. Ya haciendo este de Robotech, dije, pues voy a hacer por lo menos el de Heidi, que es igual así como un poco cursi, pero a mí me encanta porque me acuerdo de cuando era chiquita. Y y bueno, el de Candy Candy, yo sé que lo canta la misma persona que dobló a Candy Candy, si no mal recuerdo. Sí, Cecilia Gisper, creo. Sí, creo que lo canta ella. Y no sé, bueno, hice un pedacito, una versión que ya se los mandaré. Ahora se los mando por mensajito, para que igual pongan un pedacito. Y tendría que ver, me encantaría que ella me ayudara a ponerle su voz, porque pues siempre me ha gustado respetar eso, que pues si están las voces originales, pues wow, ¿no? Hay que oírlas con esas voces. Pero bueno, me gustaría hacer esos temas que son de animes súper viejitos. Y de nuevos, como, bueno, este no es tan nuevo, pero bueno, de más recientes como el del Mayordomo. La verdad es que han sido como peticiones de gente que sí sabe de anime, porque la verdad yo no sé. Y pues basta con que me lo pidan y yo lo escucho, y por supuesto si lo puedo hacer, lo voy a hacer con todo el corazón. Y pues bueno, sí, se aceptan peticiones, por supuesto. ¿Alguna petición que te hayan hecho así extraña que consideres, bueno, esto, pues igual y sí, pero no sé si hacerlo o no? Pues mira, me han dicho mucho que por qué no canto temas que cantan mis compañeras, pero pues se me hace un poco, pues sin sentido, la verdad, porque en primera pues estoy acostumbrada a oírlas con ellas y creo que ese es el valor. Que si vas a hacer un cover, pues ya ellas ya lo hicieron, o ellos ya lo hicieron de una forma que ya está redondo, está completo, está. Son temas que me parece que yo los puedo disfrutar mucho, pero no me pertenecen, y quiero tener como todo el respeto de mantenerlo así, de disfrutarlos así. Eso es como lo que a veces me han pedido, que pues eso no. Pues no me siento como muy cómoda haciéndolo, ¿no? Hablando un poquito de doblajes, de Inuyasha, de lo último que se dobló, ¿no se llegaron a contactar contigo para los temas o algo parecido? Pues según lo que yo tengo entendido, no se habían estado doblando los temas. E iban a dejar los temas en japonés. La verdad yo ya no sé cómo quedó la cosa, o si alguien más los dobló. Pero también es un poco incómodo, o sea, no, ni quiero investigar, la verdad, porque si me toca en esta vida hacerlo, pues lo voy a hacer con todo mi cariño. Y si no, pues vendrá algo lindo y maravilloso, como siempre ha sido esta vida, en lo que podré dar mi voz. Así que bueno, pues no me preocupa mucho, la verdad. No sé, no sé si lo hayan doblado acá. Era lo que yo tenía entendido, que los temas, la música no se estaba doblando, pero... Esa historia yo me la sé. Cuéntame. Esa historia yo me la sé porque hace como aproximadamente un año, no sé si fue hace un año o dos, que estábamos con el tema del doblaje de Inuyasha. Tuvimos varias entrevistas con Gabriel Gama. Así es. Gabriel Basurto y con Alan Bresant. Que es el encargado del estudio Bond Optimedia, algo así se llama, no recuerdo muy bien. Bueno, en algún momento Gabriel Gama, yo le dije, mira, es que sabes que el ending, este tema que se llama, ay, ¿cuál era? Era el ending, el primer ending, With You, que lo interpreta una banda japonesa, una boy band japonesa llamada Arataka Round, o abreviado como AAA. Esta banda había cantado ese tema. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Pues este tema lo hizo un cover Gaby Vega con Mark Winslow. Sí. Y pues les quedó muy, muy bonito. Les quedó muy, muy bonito. Y pues, pues chécalo para que, pues, a ver si le late, ¿no? En su momento me dijo Gabriel, va, lo voy a checar. Y luego me dijo, no, pues es que sí me gustó, pero el problema es que el cliente los quiere en japonés. Claro. Pues eso fue lo que ocurrió. Sí, y hace poquito también, bueno, hace algunos meses, Gabriel se contactó conmigo para que me pidió que hiciera así como una prueba para alguno de los temas. No sé si algo tenía que mostrar así como al cliente, y pero ya hasta donde yo me quedé es que se iba a quedar en japonés. Y pues ya no pasó más. Sí, no, al final de cuentas eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, y es que estos animes vinieron por parte de Japan Foundation. Eso fue quien los trajo a México. Entonces, ellos como son una fundación que está patrocinada por la embajada, bueno, por el departamento, por el Ministerio del Exterior del Japón, pues ellos prefirieron dejar los derechos de la música original. Claro, claro. Sí, pues bueno, creo que también ha cambiado mucho, ya con toda esta cuestión de las redes, y eso ha cambiado mucho la forma de acercarnos al anime, ¿no? Y la forma, pues también del doblaje y todo, aunque tiene pues un encanto particular, pues toda la cuestión del doblaje, pues ya internet y pues todas las redes, ya podemos ver animes muchísimo más fácil, más rápido, ha cambiado la forma de acercarnos, ¿no? Pero bueno, pues a ver hacia dónde nos lleva. Hablando un poquito de esto, ay, perdón. Sí, no, bueno, no sé si vamos a lo mismo, pero bueno, y Omega Man, o Héctor, él nos pregunta. Sí, okay, también. Bueno, ¿ibas a leer el mismo? Sí. Ah, ok, bueno, sobre la situación del doblaje musical en México y Latinoamérica, ¿cómo consideras que está ahora la situación de este rubro? Ya sea tanto en películas, series, etcétera. Musical, pues... no sé, yo creo que México siempre ha sido como un... Bueno, ahora no tanto, pero siempre ha sido como una potencia en toda esta cuestión del doblaje, porque hay excelentes actores y excelentes cantantes también de doblaje, y yo espero que pues que siga habiendo oportunidades para hacer música, para rehacer la música acá de una forma pues tan linda como lo hemos hecho, como lo han hecho muchos mexicanos. Pero bueno, las cosas también están cambiando, se han abierto pues muchas posibilidades también en otros países, en Venezuela, en Chile, también están doblando y están doblando cosas padres también. Entonces, bueno, no sé para dónde nos lleve, está pasando muchas cosas, por supuesto, no solamente en el doblaje, en la música, en la cuestión del arte, está cambiando tan rápido todo, la forma de hacer música, la forma de hacer arte, la forma de recibirlo, y espero que todo esto llegue a un camino padre, que siga impregnado del corazón y de la emoción, de esa emoción humana, que a final de cuentas pues eso es el doblaje, ¿no? Darle nueva vida a los personajes. Espero que lleguemos a un punto interesante también. Espero que sí. Así es, esperamos nosotros también, porque pues lógicamente nosotros también queremos seguir escuchándote en series, sí, en animes, en demás. Claro, pues sí es algo que merece mucho la pena. Sí, pues yo encantada. Yo más que feliz. Sí, yo creo que por parte de los fans, pues nosotros estamos encantados, ¿no? Ya serán otro tipo de cuestiones, ¿no? Que son las que se mueven en ese sentido. Sí, pero pues fíjate que la verdad es que los fans tienen una fuerza impresionante y han logrado cosas que yo creo que ni ustedes las veían. El ejemplo así, Bejinko, un chico que es fan y ya tiene su manga y tiene su opening con las voces con las que lo soñó, y está increíble que nos dio chance de formar parte de ese sueño, ¿no? Así que bueno, pues muchas cosas están pasando, muchas cosas interesantes. También por ahí ustedes son un gran motor para que sucedan muchas cosas. Así que bueno, creo que tienen como ahí la palabra, la fuerza ahí para que pasen muchas cosas. ¿Cómo se le considera el poder de convocatoria? Así es. Sí, de hecho, bueno, eso que dices es muy cierto. Nosotros nos pasó con el tema del doblaje de Inuyasha, de los últimos episodios, de la serie donde sale este tema de With You, la serie de Kanketsu Gen o Octo Final. Pues casi aquí fuimos como una plataforma que estuvo picando, picando y hasta que se logró. Claro, sí, pues me parece que estoy segura, ustedes son muy fuertes, además, bueno, muy fuertes como cualquier, cualquiera que recibe arte y pues tiene el poder de decidir y de pedir, de petición, por supuesto, pero también esta familia otaku, además de eso, tiene una fuerza especial, porque lo cuida mucho toda esta cuestión, todo este movimiento, y forma parte real de sus vidas, así que está como muy, muy protegido. Y por supuesto, pues con una fuerza bien especial. Claro, claro. Bueno, por acá, Roxana, que es tu asistente, me parece. Sí. Sí, nos está pasando aquí. En realidad, no es mi asistente, la verdad es que no tengo asistente. Creo que alguna vez ya les platiqué que soy un desastre. Y soy un poco, todo se me olvida, me hago bolas, no soy muy, muy bien organizada. Entonces ella es mi hermana y ella es la que me ayuda así como, a ver, ya. No se te vaya a olvidar hacer esto. La que te jala las orejas. Sí, es que eso de asistente, pues no, porque no, es más bien, pues la verdad, una persona que me ha ayudado muchísimo y que me aterriza y pues que me ayuda a que los planes y las cosas que quiero hacer para ustedes, pues lleguen de la mejor forma, ¿no? Más organizada y que lleguen a tiempo y todo. Ya. Bueno, sí. Ella nos comenta aquí la información de las fechas más cercanas, que se lo hacemos, pues, bastante. Sí, ahí está. Las fechas más cercanas son, nos dice, Bolivia, 13 de mayo en el Animusic Festival. Ok. Esto en Bolivia. No nos especifica en qué ciudad, imaginamos que es en La Paz. Me imagino que sí. Imaginamos que en La Paz, en la capital. Y en Cuernavaca, allá aquí en México, en el Bambú Fest, el próximo 26 y 27 de mayo. Ok. Y para me imagino que esa será, perdón, me imagino que esa será la de la que, a ver si podemos coincidir con Kamikaze. Sí. Y nos manda el audio de Candy Candy. ¡Ay, súper bien! A ver si les gusta. Vamos a escucharlo, vamos a hacer un pequeño silencio aquí. Sal. A ver, vamos a bajar un poquito aquí y vamos a escuchar el audio que nos mandan aquí de Candy Candy. A ver, un momentito porque no estaba sonando bien. Ahora sí. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí. Sí, sí, sí. Este es mi lugar. Candy, candy. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Ese fue. Un pedacito. Sí, es un pedacito. Sí. Un pedacito porque lo quiero hacer con... Bueno, espero que pueda hacerlo con la voz original, a ver si tengo la gran suerte, porque además sé que ella es una gran persona también, que me ha tocado trabajar con ella y esperemos que sí, bueno, está un poco lejos, pero esperemos que lo logremos. Inclusive ella pudiera grabar en la Argentina y ya existe la tecnología para poder hacer los ensambles y todo, ¿no? Sí, ya, sin ningún problema. Ya hoy en día ya eso no es tanta la limitante. Sí, sí, sí, sí, voy a tratar de... Ay, perdón. No, nada más voy a tratar de que sí, de que pase para que pueda hacerla completa y pues con la voz que tiene que ser. Acá nos mandan otra pregunta, es de Saika, una de también hay unas compañeras locutoras. Dice, muy buenas noches, Gaby. Antes que nada, quiero darte las gracias por marcar mi adolescencia con tu hermosa voz. Mi pregunta es, ahora que has logrado tantas metas, ¿cuál es la siguiente gran meta de tu carrera? Ay, muy bueno, gracias por tus palabras. Así como ustedes me dicen que he marcado su infancia, pues ustedes han marcado mi vida también. Es también de allá para acá. Y pues fíjate que esta cuestión de las metas, tengo así muchos proyectos y muchos sueños y... Pero la verdad lo que me ha pasado en la vida es que... no es tanto que se cumplan mis sueños y mis proyectos, sino que llegan cosas que ni me esperaba, como esta cuestión del anime, como doblar Sally, como bendiciones, como la gallina pintadita, que no... ni formaban parte de mis sueños, ni me lo imaginaba, y resultaron ser cosas tan maravillosas y tan, tan hermosas que me cambiaron la vida y me han hecho crecer mucho y conocer gente valiosísima. Y entonces ahora, pues, no tengo así de, ay, voy a hacer este proyecto y voy a hacer esta meta y este sueño. Estoy agradecida con todas las bendiciones que me han llegado, y lo que pediría es que sigan pasando esas cosas tan maravillosas, y lo único que puedo hacer para que pasen eso, para que pase algo así, pues es estar trabajando. Ese es como mi principal proyecto ahora, seguir trabajando en la música, seguir haciendo cosas y seguir trabajando. Estoy por sacar ahora un proyecto que hice de una beca que se llama María Griver. Es una beca para compositores mexicanos, y hace unos años gané esa beca con un proyecto infantil que trataba de hacer música para los compositores, pero cuando eran niños, de su infancia, y música dirigida a los niños. Entonces estoy terminando ahora, después ya también de muchos años, haciéndolo como físico para que ustedes lo puedan tener o lo puedan escuchar a través de las plataformas y eso. Ese es como lo próximo que en lo que estoy trabajando, ¿no? Pero bueno, pues por supuesto, pues abierta a seguir trabajando y que pasen cosas maravillosas, inesperadas. Y sí, que siempre estas son las cosas que nos dan las sorpresas. Oh, sí. A final de cuentas de eso se trata la vida, ¿no? Por supuesto, sí, uno tiene que seguir soñando y haciendo sus proyectos, pero... ya si nos ponemos a ver lo que realmente nos marca la vida son las cosas para lo que estás hecho realmente, ¿no? Y Dios te dice, por acá, mira, por aquí puedes. Y tú ni siquiera habías visto, ¿no? Y a veces uno intenta y es por aquí, ¿no? Sí, que no, y no, yo quiero aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... No, por ahí no es... O sí es, pero no es el tiempo. Así que bueno, lo único que puede hacer uno es así, seguir trabajando con todo el corazón. Y eso es lo que espero, poder trabajar. No sé, el día que no pueda trabajar, creo que sí va a ser. O creo que sí sería, espero que no llegue, creo que sí sería muy, muy, muy triste. Así que con estar haciendo música, con seguir cantando, seguir trabajando, pues yo feliz. Exacto, y creo que lo que acabas de comentar, no sé si corresponde a la pregunta que nos hace aquí Héctor, que ha estado participando el día de hoy. Dice, hablando de la fuerza del corazón y la voluntad, ¿qué significado tiene la magia y la esperanza en la vida diaria? Uy, pues todo, ¿no? Es como no sé cómo explicarlo, porque suena como una contradicción esta cuestión de estar esperando algo, ¿no? Yo creo que sí, está padrísimo la esperanza, pero somos de una vista muy corta. No creo que todavía no tenemos esa conciencia de ver de ver todos los caminos que podemos hacer y los que de verdad, para los que de verdad estamos hechos. Entonces, luego estamos esperando que así tenemos la esperanza de un proyecto en particular y de que pase, de que es por aquí, lo que decíamos. Y resulta que no es. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que tener esperanza, también voluntad para trabajar, pero la esperanza de que pase lo mejor para tu vida, aunque no sea lo que tú estás viendo, ¿no? No sé si se pueda, Gaby, si nos pudieras cantar un pedacito de alguna de las canciones del nuevo disco a capela. Así un pedacito chiquito. La pluma es tu poder, tan solo tienes que creerlo, eres la llave del cielo. No puedes perder, Jinko. Este es un pedacito de Jinko. No sé, pues bueno, de Shaman King. No sé cuál escoger. Si ustedes me dicen cuál quieren, yo se los canto. Over Soul. No, Braveheart, ese tema dice que no hay traducción de ese tema. Bueno, yo la escuchaba en japonés, la escuché como en 6 versiones diferentes con Megumi Hayashibara. Como que, a ver, escucharla contigo me emociona, así de... ¿Y la tienen ahí? ¿Cómo la adaptaron? Eso estaría increíble que la pusieran para que les escucharan a Ricardo. Porque ese es bueno de los dos. Bueno. Y bueno, también ahí los chicos de Kamikaze haciendo coros también suenan por ahí. Y bueno, todos tocando. Es que ese tema tiene mucha energía. Bueno, a lo personal es que siento que son como más fuerte en cuestión de... Es que no sé cómo se ve en música cuando tiene demasiado ritmo, demasiada intención, no sé cómo se le llama en música. Sí, tiene una letra además larguísima. muy buena también. Sí, pero no la tienes a la mano, ¿verdad? Sensei. Pero les puedo cantar un pedacito de Inmortal que tampoco la conocen. Ajá, bueno, sí la conocen, pero a lo mejor no en español. Inmortal, inmortal, y así, entre lo bueno y malo, tú me verás llegar hasta el cielo a luchar, que ya podré descansar. Vida, eso, y viviré. Oh, muy bien. No, qué padrísimo te quedó este disco. Sí, me acuerdo cuando nos platicaste, cuando te entrevistamos por el Inuyasha, nos habías comentado de este disco y fue así de, ¡ay, genial! Otro disco de... Sí, está bien bonito. Que toca fibras sensibles de todos cuando lo escuchan. Y bueno, por supuesto, la de Robotech, esa de verdad que les va a gustar muchísimo, pero escuchen el arreglo que quedó hermosísimo. Pero bueno, si para los que la conocen es la de Sentir tu amor. Aún no te conozco y sé cómo será sentir tu amor. Será será sentir, sabiendo que tus brazos cuidarán de mí. Puedo creer. Bueno, ese es un pedacito cortito, pero es esa canción que seguramente muchos la han de ubicar. Los conocedores de Ana. Por no decirlas de antaño. Ah, no, es cierto. Sí, porque ese, bueno, creo sí. Es que esta serie incluso creo que la dobló Jesús Barrero hace mucho tiempo, porque me acuerdo que cuando estaba lo de su homenaje, llegaron a pasar cortos del señor Barrero doblando al personaje principal de Robotech. Entonces, pues ¿sí? Ya la serie ya... Sí, dobló Jesús Barrero el principal, sí, en esa Rick serie. Hunter. ¡Wow! Órale, no sabía, Está buenísimo. Y Shaman King, Gaby, igual nos seleccionas del... ¿La escogemos nosotros o...? Sí, escójanla ustedes. Porque yo, a mí me gustan todas. A ver, tengo que seleccionar una. Ya le pedí como dos o tres. Una petición. Yo digo que Tamashi Kasanete. Esa nunca la he oído en español yo. Es la de El calor del sol que nace, a mi alma satisface. Es esa, ¿verdad? Sí, pues sí. Estoy cantándoles otra. Hoy mi ser se siente libre y audaz como jamás. Arco iris, guíame, por favor, que no tenga error. Debo encontrar mi camino con fe. De amigos, amistad, me impulsa a continuar. Mi protección yo les brindaré. un pedacito con todo mi corazón. Wow. Creo que eso se llama, en español le habían puesto Almas Sobrepuestas, algo así el título. Por ahí una vez la llegué a ver con ese título. No sé si sea el título que le asignaste, Gaby, pero yo la llegué a ver con ese título. No, Tamashii Kasanete siempre, ¿eh? Sí, pero me engañaron. Esa sí la doblé así. Esa sí, sí me tocó. Yo no hice la adaptación ni nada, ¿eh? Según sí, en el capítulo final. En el capítulo final, ¿no? Sale la canción, sí. Cuando ya todos pasan ahí. Sí. Sí, yo era súper fan de Shaman King, así, o sea, todas sus canciones me las sabía de pi a pa. Oye, y bueno, tú que eres súper fan, que esta cuestión que ahora me han estado diciendo, que va a regresar este Shaman King, que van a volver a ponerla, o que van a hacer la continuación, y ya no entendí. Ah, pero, sí, lo que pasa es que ahorita... Sí, ahorita no sé si en mayo se va a estrenar el manga, pero lo que todavía no se sabe bien es si va a ser continuación o va a ser de nuevo, como 2.0, así como otra vertiente del este. No se sabe bien, pero se está diciendo que si se llega a pasar a anime, el creador puso de condición que tiene que ser el mismo estudio que hizo la primera con el mismo casting. Entonces, al menos el manga ya está confirmado, sale este año y pues van a ver qué tal lo reciben. Y si Dios primero todo sale bien, esperemos y si pueda haber anime de esta nueva versión que se está manejando. ¿Y qué se les antoja a ustedes? ¿Que sea la continuación o que vuelvan a ser como un... Aquí tengo el dato. Una cuestión. A ver. ¡Guau! Wow, qué aplicados son, ¿eh? Aquí tengo el dato. Aquí me puse a escudriñar. Están bárbaros. Sí, esta yo inclusive en uno de mis programas ya la había comentado. Pasa de que los derechos de la obra de Shaman King cambiaron de compañía que publicaba el manga, pues. Uh-huh. Entonces, una compañía ya no renovó la licencia y otra pues se la compró el autor para hacer la distribución oficial del contenido fuera de... Bueno, dentro de Japón. Claro. Y bueno, esto conllevó a que se arreglaran para que hubiera una continuación, en este caso del manga, ¿no? Y en base a ello, si se hace una adaptación nueva, pues obviamente serán las condiciones que me comentaba aquí Alia, ¿no? Justamente, y es una nueva serie, pero obviamente van a publicar primero los tomos, o sea, los libritos que ya habían salido, los mangas que ya habían salido, y cuando llegue el momento, ahora sí ya van a adaptar lo siguiente, va a salir lo que sigue, van a retomar la secuencia y van a continuar. Wow, ¿y esto es en mayo? Sí, en mayo empieza a salir en Japón, va a tardar algún rato. O sea, ya. Sí, ya en mayo empieza a salir de nuevo desde el principio. Y luego, conforme vaya avanzando, yo me imagino que será en un lapso de algunos. En algunos meses, inclusive año y medio, ya llegue a ese punto donde se vuelva, donde ya se alcance la historia, el punto donde se había quedado, y ya haya lo que se le conoce como un nuevo arco. Y aquí, ¿cómo podemos tenerlos? ¿Cómo podemos llegar a ese material? Ese material llega por distribuidoras. Generalmente, pues hay dos empresas aquí en México que distribuyen manga. Una es Kamite y la otra es Panini. ¿Y es fácil? Bueno, ellos compran la licencia, les mandan el contenido, lo traducen, lo imprimen y lo venden en tiendas especializadas, puestos de revistas y cualquier otro lado. ¿Pero para ustedes es fácil conseguirlo? Teóricamente sí es fácil. Inclusive hay empresas, por ejemplo, como Panini, que hacen inclusive envíos cuando a uno se le pasa algún número. Ok. Sí, no es tan complicado. Sí. Hoy por hoy ya no es tan complicado como antes. Claro. Antes eran piezas de colección, ahorita sí está, sí. Incluso hasta en los Sambors o así puedes conseguir los mangas. Digo, sí. Que Sambors usualmente hay en todos lados, o tiendas de estas, ¿cómo se les llama? Puestos de revistas, yo he visto ya varios. No, inclusive ya están los Oxxos, me ha tocado ver mangas de Panini. ¿Sí? Sí, en los Oxxos también. O sea, no, sí, y quizás sí. O sea, como ya está el manga ya publicado, a lo mejor se lo pueden llevar un poquito más rápido, porque a veces lo que hacen es copilar tomos. Entonces, a lo mejor ya están en un año yo creo ya van a alcanzar los 32 tomos que salieron. Claro. Pero a ver qué. Esperemos si Dios sí si lleguemos al anime y que se traiga para acá, ¿no? Respetando lo más posible también castings. Sí, más que nada. Y que se arreglen con el estudio Shebeck, que fue el encargado de la adaptación al anime. Sí, ojalá que sí. Pues bueno, ahí, manténganos que, así, muy informados. Y por ejemplo, yo sé que no, a lo mejor no te viste la serie completa, pero a lo mejor si ubicas uno que otro personaje Shaman King, ¿te gustó alguno al menos en diseño? Así que digas, ay, como que está medio curiosito, me llamaba la atención, algo de no, todos los personajes. El personaje principal, bueno, muchos, pero el personaje principal se me hace así, lo que me atrapó fue que siempre está con sus audífonos y está increíble. Y es como súper relajado, me encanta. Me encanta cómo se viste, que traiga sus audífonos, o sea, cómo se ve, cómo lo dibujaron. Creo que es mi personaje favorito. Sí, es Iba Sakura, que en español lo hace Gabriel Gama. Sí. Que además coinciden varios actores de Inuyasha en Shaman King. Eso está padrísimo. Inclusive hasta parecidos, por ejemplo Manta, que es el amigo chaparrito. Ajá. Lo hace Laura Torres y en Inuyasha, Chipo, que es el chaparrito, lo hace Laura Torres también. Sí, parecidos. A mí de esos el que me encantaba era el que hacía la voz, el personaje de Amidamaru es uno de mis favoritos porque la voz la hace Rubén Moya. La hace Rubén Moya y Rubén Moya, yo a Rubén Moya de alguna manera yo me puedo considerar fan, no por el anime ni por las series, sino por algo completamente que es de mi pasado oscuro y que es un gusto culposo. Por los doblajes de las películas de ficheras de los 80s. Que él hacía al Tuntún, el chaparrito. ¿Ah, sí? Sí, él lo doblaba porque pues como en esas películas se usaban muy mal audio. Y algo que creo que inclusive en alguna entrevista que le... Bueno, en algún podcast que hizo... Tenían que doblarlo, claro. Tenían que doblar, eso lo contó Mario Filio con Rubén Moya en un podcast que hicieron hace algunos años. Y tenían que volverse a grabar y René Ruiz, el Tuntún, el actor, él no se podía doblar a sí mismo, se ponía muy nervioso, entonces ponían a alguien que tuviera la voz más mucho menos parecida y pues dieron con Rubén Moya y él el que lo doblaba. Qué loco, esas sí. Historias están impresionantes. Ay, perdón. No, está bien, es que cuéntame. Nos llegaron unas preguntitas, una es de Kaori. Sí, ya sé. Pregunta, bueno, comenta, tienes una voz muy melodiosa, disfruta mucho tu música. Mi pregunta es, ¿has tenido algún fracaso que moldeara tu vida? Uy, no, pues claro, chorros. Sí, pues muchos proyectos que he trabajado años y vale, pues todo el corazón y a la mera hora nada. Pues gente que nos ha portado así lo mejor que se ha podido, ¿verdad? Pero sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, pues también de todo se aprende. No justo cuando te acaba de pasar, pero ya viéndolo de lejos, pues dices, bueno, ok, ya puedo. Ya fue. De esto ya sé cómo que por ahí no, ya sé. Pues bueno, de todo vas aprendiendo, aunque sí, pues sí, por supuesto existen y sí duelen mucho. ¿Lo leo yo? Sí, no, te iba a decir, yo lo leía. Dice Natsu, justamente nos habla desde Bolivia y nos dice: buenas noches, mi nombre es Guido Alfredo. Soy de La Paz, donde será la próxima presentación de Gaby. Ya nos confirma que es en La Paz. Nos dice: tengo entendido que será tu primera vez en estas tierras. Pregunta: ¿qué podemos esperar de la presentación de Gaby Vega allá en La Paz, Bolivia? ¿Y qué sorpresas nos trae? Y te manda saludos desde Bolivia. Bueno, ya he estado en La Paz, solo que no cantando anime. Estuve un par de veces con Alex Sintek y no me acuerdo si con Julieta Venegas también. Pero bueno, ahora que voy con la cuestión de anime, pues bueno, básicamente a lo que voy es a cantar con ustedes. A compartir y a sacar un poquito de a mí del estudio y a ustedes de la tele y reunirnos en un escenario y poder vivir lo que yo viví en el estudio y lo que ustedes vivieron frente a la tele y compartirlo y cantar juntos. Ese es básicamente a lo que voy a cantar para ustedes y a recordar de nuevo y pues a seguir viviendo estas historias tan, tan hermosas. Muy bien. Por supuesto, acá nos cantaremos Shaman King, cantaremos Inuyasha, cantaremos Pokémon, cantaremos pues todo lo que ha sido parte de mi trabajo. Y este, y bueno, cantar con ustedes y conocernos, platicar, llevar material, este, conocernos de otra forma. Claro. Muy bien, acá Héctor nos pregunta, dice: usted es una gran inspiración para muchas personas, incluyéndome. Para usted, ¿quiénes han sido las personas que más la han inspirado en su camino? Uy, es buena pregunta, Héctor. Bueno, hay muchos músicos que admiro, mucha música que me gusta. Este, en cuestión de doblaje, por supuesto, pues Rocío Garcel y Jorge Roy son así como me inspiran muchísimo. Por supuesto, a mis amigos de Anime Entre Amigos, Ricardo Silva, que ya lo había mencionado, este, Mauren, este, Maggie Vera, este, Jade, este, y bueno, estamos escuchando a mi hija. Mis hijos, por supuesto. Sí. Cuéntales, mis hijos, por supuesto, también he aprendido muchísimo de ellos. Y les puedes mandar un saludo, Sofi. Diles: hola, chicos. Ya le dio un poco de pena. Está viendo el gatito que tenemos acá en la portadita. ¿Cuál es la historia de este gatito? Es un poquito de leche de baby. Ah, dice que quiere leche con fresa. Les compartimos a todos que quiere leche con fresa. Y con popote también. No, mi amor, ahora no se puede. ¿Qué edad tiene tu niña, Gaby? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu niña? Acaba de cumplir 3 años. ¡Ay! La edad de la curiosidad, qué bonito. Sí, pero ahora tiene, pues, temperatura, está enfermita, este, bueno, está ahí toda enfermita y quiere lechita, pero, pues, es un poco difícil en este momento, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengas, este, sensei, o algún comentario? Pues, de hecho, creo que ya se nos acabaron las preguntas, comentarios. Por acá en el chat este de la radio, hay varios comentarios. Les encantó mucho el tema, que los temas que has cantado. ¡Ay, qué bueno! Parece que han tenido muy muy buena acogida en el público. ¡Qué padre! Ojalá sí los escuchen y bueno, ya me dirán ustedes que son los que conocen y este, ya me comentarán ahí todo, bueno, pues todos sus puntos de vista y qué si les gustó, qué no les gustó. Eso estaría padrísimo que nos lo hicieran saber también, porque pues de eso se trata. Si no, no podemos seguir en el camino, ¿verdad? Sí, justamente por acá. ¿Nos regalas tus medios de contacto, Gaby? El más fácil, Facebook. Este, uh-huh. Está Gabriela Vega, Gabriela Vega González y Gaby Vega. Este, están esos. A veces me tardo, pero todos los contesto, de verdad que sí. Muy bien, entonces en Facebook pueden buscarla y Vika ahí está compartiendo fechas de sus conciertos y sus presentaciones, entonces para que sigan a Gaby. También tienes un canal de YouTube, ¿no, Gaby? Sí, también, este, con los mismos nombres. Y también, si quieren, aunque no es anime, pero está lo de los nubecinos y está, este, también tenemos, pues, bueno, todo lo que son los proyectos para niños, y por supuesto la gallina pintadita, y pues me encantaría hacer como amplia la invitación a que conocieran el disco de Shaman King, porque sí vale la pena compartirlo y pues que me den su opinión de qué les pareció. Perfecto, con todo gusto nosotros revisaremos pues lo que es este tu producción y pues obviamente pues disfrutarlo aparte, ¿no? Muy bien, perfecto. Y bueno, este, habías comentado hace un momento cuando estábamos viendo lo del asunto de los discos en Estados Unidos y en el resto de los países de América, incluido México, ¿es nada más en donde te presentas donde se pueden conseguir? Pues sí, físicamente por el momento sí, estaré en Argentina también a finales de año y pues lo a donde voy pues llevo el material, ¿no? A veces pues es un poco difícil, pero digo, presentarme así como en muchos lugares, pero la verdad es que también pues ustedes son los que pueden hacer como todos estos sueños que se cumplan. Y si pues si quieren que esté donde ustedes están, pues no hay más que pedirlo y yo ahí estoy feliz. Pero bueno, por lo pronto pues de forma digital pues empezarlo a escuchar y bueno que me manden sus críticas, lo que se le conoce como el feedback. Exacto. Sí, yo creo que habrá muchas críticas positivas aquí de lo poco que he podido alcanzar a escuchar, que francamente no lo había encontrado en Spotify hasta recién que comentas. Suena bastante bueno. Sí, yo sí podría decir que recomendable para que lo puedan tener ustedes en su repertorio. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que así escúchenlo todo y ya me dicen. Este sí, este no, este por qué así. Okay. No, pues claro, claro, ¿no? Y con todo el gusto del mundo y pues obviamente pues transmitirlo aquí en la radio, ¿no? Para que la gente también tenga esta experiencia y también pueda también emitir su opinión sobre estos nuevos temas. Sí, buenísimo. Y muchísimas gracias por el espacio, por todo el corazón que también le ponen y la aceptación, pues las puertas abiertas que siempre me han dado. De verdad lo valoro mucho este momento, este espacio y mil gracias de verdad por invitarme y por tenerme en cuenta. No, muchas gracias por considerarnos en para este tipo de situaciones de presentación y de promoción de tus materiales. Nosotros encantados, ¿no? Nosotros la verdad nos hace bastante felices el tenerte aquí, el platicar de tus proyectos y pues ya sabes de que cada que se ocupe, aquí nosotros estamos para ello. Wow, pues mil gracias, de verdad mil gracias. Pues bueno, no sé si ya tengamos más comentarios del público. Me parece que ya no, ¿verdad? No, ya no, de menos bueno. De acá no. Bueno, Gaby, un mensaje final que quieras dar al auditorio, a tus seguidores que nos están brindando la sintonía. Nada, pues una vez más, muchísimas gracias por abrirme sus corazones. Gracias por recibirme en sus vidas y por esta super oportunidad de conocerlos. Y bueno, ahí está el disco de Shaman King para que lo escuchen y lo vivan. Y yo también poder compartirles algo de mi vida. Y ojalá pues nos conozcamos ya en persona y muy pronto para muchos lados. Claro que sí, ya la oportunidad que se dé, tenlo por seguro. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros esta noche y por compartirnos. Gracias esto a ustedes. Y pues ya será la próxima, ¿no? Cuando tengamos otro disco. Perfecto, sería buenísimo, sí. Me voy a aplicar. Ya sabes que sí. Aquí esa es tu casa. Muchísimas gracias, ya les estaré mandando noticias. Mientras, pues les mando un beso enorme a ustedes y a todos los que nos están escuchando por ustedes. Bueno, pues pues muchas gracias, Gaby. Bueno. No, ante todo, gracias, Gaby, por el tiempo, la verdad, y por tu dedicación a estos discos. Como dice el sensei, que no sea el último disco, que se vengan muchos más. y que te sigamos escuchando y que te sigamos viendo en proyectos, o sea, no nada más de anime, sino más. Y pues mucho éxito en tu vida y en tus futuros proyectos, Gaby. Mil gracias, gracias de verdad, que así sea. Ya para terminar, tu pequeña está causando furor aquí en el chat. Sí, ya varios. Tiene muy dulce la voz. Sí, ya se encariñaron ya con ella aquí en el chat. No nos va a mandar saludos, Sofía. Un saludo de Sofía. ¿Un saludo? Diles, es que me siento un poquito mal de la pancita. Cuéntales, me siento un poco mal de la pancita en este momento. Es chivio. Está un poco triste el día de hoy. Pero pronto, porque además ella me ayuda a grabar muchas cosas, así que ya la escucharán. Wow. Bueno, pues bueno, creo que ahora sí, Gaby, hasta aquí llegamos con esta emisión especial. Nos hicimos un poquito del tiempo originalmente pensado, pero bueno, lo importante es de que pues hemos platicado un buen rato y estuvo súper bien. Mil gracias. Sí, la verdad que sí. No, muchas gracias a ti. Y pues bueno, queridos amigos, escuchas de la Nexus. Nosotros nos escucharemos en los diferentes programas que tendremos durante esta semana, en el entendido de que habrá varios programas que pues por lógica no se podrán emitir por el tema de que algunos viajarán, estarán descansando. Pero pues aquí estaremos algunos de los locutores en la Nexus, pues brindándoles un buen rato para la gente que pues, nos brinde el favor de atención. Por esto y pasando los temas de Gaby. Y por supuesto pasando los temas de Gaby, ¿no? Que ya los estaremos ahí subiendo a nuestra reproducción continua, a nuestro auto DJ que está a las 24 horas transmitiendo. Y pues en los diferentes espacios también, escuchando la música de Gaby. Perfecto, entonces, buenísimo. Entonces, hasta aquí llegamos con la emisión. Gracias a todos por su atención. Como reitero, nos escuchamos en los diferentes espacios que tenemos aquí en la radio de Anime Nexus. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana, inicios de vacaciones para los que ya están libres y sobre todo una excelente noche. Hasta entonces, muchas gracias. Bye bye. Chao.